Roll. Está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rascada. Todo el mundo es tonto moderno. ¡No fijos de playa ni maricones de diseño! Y ahora, vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¿Estáis ahí o qué? ¡Esa ternascación! Bienvenidos al episodio número 244 de Pequeño Ternasco. Ya sabéis, como siempre, en riguroso directo por la radio online del rock, en el que hoy os vamos a bombardear con un bombardero negro. Pero será de un retro un ratito cuando sobrevuele ese Black Bomber, el podcast en riguroso directo tu reto, este pequeño ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre. Para ti, para mí, para la gente del rock. Para los que merecemos la pena. ¿Qué tal, Roxana Rosae? Bien, estamos bien. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te cuento que hoy estamos arrancando con los Grave Digger, que anuncian nuevo disco para dentro de Napa. Dentro de apenas 8 días, el 29 de mayo, saldrá Fields of Blood, Campo de Sangre. 23º álbum de estudio de estos veteranos teutones del metal, del cual estamos escuchando su tema Lions of the Sea. Los leones marinos, ¿eh? Ahí los tienes, cantándole a las focas. Tenemos ya un montón de ternascas y ternascos que nos indican que ya están a la escucha en directo. La primera que nos saluda, Alma, que nos dice que ya está dando paseitos inclusive por su Barcelona natal. Saludo también para su compañero, para Draven. Saludos hasta Argentina para nuestro compañero, para nuestro pequeño ternasco, Diego. También no dejamos, bueno, sí que habíamos saltado de Cataluña a Argentina, volvemos a Cataluña, a la Cataluña Crew, Juan Manresa, que está bien contento y gruñendo cual puerco en Barrizal, porque ha triunfado sobre su jefe, ¡aupa! Más saludos al otro lado del Atlántico, desayunando pequeño ternasco, ahí está Esteban desde Costa Rica. También desde la capital de Españistán, desde los Madrides, tenemos a Charlie Rock and Roll. Desde el macizo galaico, Silviña. Desde la Farroa, San Hammer. Desde Épila, Eli Creator. Desde Zaragoza, Rubén Oteo. Desde Venezuela, Carlos. Desde Tudela, Félix. Dame dosis de metal, Pequeño Tarrasco. Venga, nos vamos a por la sección que abre el programa de martes a jueves, que es la noticia tonta, y dice así, Roxa Rosae. El 62% de los españoles respalda la quinta prórroga del estado de alarma. Pues, eso quiere decir que hay un 38, bueno, no, un 38 no, un 35, hay un 3% que no sabe, no contesta, y hay un 35% que está en desacuerdo con ampliar en 15 días más la situación de excepcionalidad, según un estudio de Metroscopia realizado entre los días 18 y 19 de mayo con 1.583 entrevistas telefónicas. Pues yo os voy a decir una cosa, aunque el resultado hubiese sido al revés y hubiese habido un 62% de españoles que no la aprobaran, ante el nivel de estupidez general que se está observando en estos días en la sociedad de este país, bueno, estos días, en estos últimos tiempos, pero no, en esta última semana ya es exagerado el nivel de estupidez que se está mostrando en los medios por parte de muchísima gente, porque con que hubiese uno ya me parecerían demasiados. Bueno, pues lo digo, que si hubiese sido al contrario tampoco me hubiese descuadrado mucho, ¿eh? Y por otra parte, hay que decir también que las encuestas no son fiables. ¿Qué cojones? Si lo dice el mismo director del Centro de Investigaciones Sociológicas, el presidente del FIS. Lo tenían que despedir. Hombre, pues, sí. Por no rectificar, por no saber decir que habían hecho mal una pregunta, Agarra dice que no, es que las encuestas no son fiables. Pues no eres el director de un centro que se dedica a hacer estadística. Pues nada. Vete a tomar por el culo, hombre. Qué barbaridad. En fin, lo dicho. Que si nos atenemos a los datos de que un tercio de la población españistaní sigue pensando que... No, eso, que si nos atenemos a los datos, un tercio de la población españistaní sigue pensando que esto del coronavirus es una nube pasajera. Los chicos de Yesca no es que piensen que esto sea una nube pasajera, sino que le han dado este título a la canción que ya estás escuchando. Los Manchegos acaban de lanzar este nuevo sencillo, tema que viene incluido en El Incendio, su tercer trabajo de estudio, del cual pues vamos a volver a escuchar algo como este Nube Pasajera. Pasajera, ni nube ni nada, que estamos teniendo una calor aquí en Españistán. Yo no sé cómo estará el resto, pero aquí en Españistán nos estamos empezando a cocer. Yesca, Nube Pasajera, a ver si pasa una, llueve y refresca. Tenemos más gente a la escucha. Un saludo para Eric de los del Drac. Un saludo también para Víctor de los Calandracas, que ha flipado bastante con ese vídeo presentación que se ha marcado Pedro Megaterio, el guitarrista de los Black Bomber, al que tendremos en un ratito en directo. Pasa.

Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Bautizaos en cerveza. Así surgieron estos auténticos salvajes del rock and roll de Helvierzo, los Black Bomber. Escuchamos este temita que daba título además a su primer EP, a su primera demo, y ahora pues tendremos entrevista directamente con la zona de León, con Ponferrada, con Helvierzo, situados estratégicamente y geográficamente. Tendremos a Pedro y tenemos a alguien más que ahora nos contará algo. Escuchamos un poco el tema y ahora hablamos. Chances in me. Mira, qué buen momento ha llegado Des. Venga, pues como parece que ya estamos todas, vamos a ir ya saludando a Pedro Megaterio, guitarra de los Black Bomber. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué pasa, Santi? ¿Qué tal, Rosa Rosae? ¿Qué tal, Tributo Nasco? Aquí estamos disfrutando de un poquito de ruido, como este ruido que ofrecen estos Black Bomber, esta banda tuya, que por cierto, me parece que estás con un componente más de la banda. Lo que pasa es que, como estábamos conectando y no te he podido oír, ¿quién tienes ahí al lado? Tengo aquí a Isidro, que es el batería. Isidro. Y hola, por lo menos. Hola, Isidro. Buenas. Ahí está, ese Isidro. Tenemos pues prácticamente a la mitad de la banda, ¿no? ¿Es cuarteto, quinteto? Ahora mismo no recuerdo. Somos quinteto. Quinteto, bueno, pues tenemos a más de dos tercios de la banda. de los Black Bomber, que lo que acabamos de escuchar es, como decía la presentación, es el tema que daba nombre a vuestro primer trabajo discográfico, que habéis sacado en vídeo hace un par de días nada más, ¿no? Sí, señor, lo cogimos ahí para hacer un vídeo en confinamiento, como es un pedazo de tema, y no sabíamos ahí qué tema coger, del disco ya está demasiado escuchado, pues por recordar un poquito ahí los inicios de Black Bomber. Pero el motivo principal de la entrevista es que tenéis nuevo trabajo, un trabajo que tengo por aquí apuntado, que ya salió el 15 de octubre de 2019 en una tirada limitadísima de 300 vinilos, pero que habéis vuelto a reeditar el CD pues para eso, para que llegue a más personal, ¿no? Sí, exactamente. Los vinilos volaron echando hostia y nada, decidimos hacer CD porque nos siguen pidiendo y supongo que habrá que hacer otra tirada de vinilo también, porque también se siguen pidiendo vinilos. Así que poco a poco, vendiendo y haciendo. Los aficionados del vinilo, que parece que vuelven a salir de sus madrigueras, llenan las ferias de discos que se hacen en cada ciudad y bueno, que han respondido también a esta edición en vinilo de Black Bomber, un trabajo titulado Volumen 1, pero a vosotros hay que escucharos a un volumen muy superior, ¿no? Creo. Al 11. El ampli lo ponemos al 11. Al 11 de volumen para, pues eso, para sentir ese bombardeo sonoro de esta banda que tengo también aquí apuntado que, bueno, lo de los bares y las bandas es una cosa bastante común, ¿no? Pero ya en un bar de carretera, pero qué desperdigados sois vosotros, ¿no? Era por no poner un puticlub, ¿sabes? Que en realidad era... Y nos juntamos allí de casualidad, ¿sabes? Las cosas de la vida. Y nada, allí nos juntamos y allí se fraguó la cosa. Nos juntamos allí Miki, el cantante, Javi, que es el otro guitarrista, y yo, y ahí ya empezamos a hablar un poco del tema, que había que hacer un grupo, ya veníamos de grupos de atrás, ya extintos y tal, y dice, bueno, había que hacer un grupo aquí, cañero, rock and roll, cañero, así, tipo este Motorhead y tal, y pues eso está hecho, dicho y hecho. Claro, es que veníais cada uno también de distintos estilos, ¿no? Pero, a ver, ¿qué banda hay en el puto planeta, qué sonido hay en el pinche mundo del rock and roll que ponga a todo el mundo de acuerdo, ¿no? Pues evidentemente pues, es este. Exactamente, es que fue así la historia. Ya Javi y yo venimos de un grupo heavy clásico de toda la vida, Miki viene de unos stoners, aquí Isidro viene de unos punk y el Robert, el bajista, viene de unos detrás. Pues ¿qué hay que nos una a todos? Pues Motorhead y el rock and roll y a tope. No sé qué ha dicho Isidro. El gran Lemmy, dice. Ah, claro. El gran Lemmy, claro, por supuesto. El auténtico aglutinador de todos los estilos, el único ser que ha habido hasta la fecha capaz de meter en un mismo concierto a gente de numerosísimas y variadísimas tendencias de todo lo que es el rock. Pues rock and roll con sinceridad, rock and roll con actitud y rock and roll con mucha potencia y muchas revoluciones y muchos, muchos vacios, ¿no? Sí, señor. El capo di tutti capo. Entonces, mira, pues la fórmula ha funcionado, parece, porque estamos acostumbrados, nosotros somos de Ponferrada, una ciudad que es pequeña, estamos acostumbrados a tocar delante de 20, 30 personas cada uno. Bueno, Isidro no, este tío con el grupo punky que tenía lo petaba, el cabrón. Esta gente lo petaba. Era así, tenía un espectáculo de la leche con cruces ardiendo y la hostia y lo petaba. ¿Pero qué banda era esa, pues? Se llamaban Restrayete. Restrayete. No lo había escuchado, la verdad, pero seguramente en la tribu de Nazca, que tenemos muchos punks veteranos, seguramente que sí que los conocerán. Aquí en la zona era lo máximo. Vamos, yo no he visto salas tan llenas como con el grupo ese. Ni S.A. ni hostia. Gente en las puertas sin entrar, increíble. Oye, tenemos por aquí a... Me han puesto ya varias personas vía WhatsApp, tanto en la tribu de Nazca como distintos contactos, ¿no? que tengo yo en mi lista de teléfono, que se han quedado muy, muy impresionados con el vídeo de presentación que nos has hecho. Que dice que así sí que se puede pasar el confinamiento, nos decía Víctor de los Calandracas. Sí, ese es el día a día aquí de los pueblines. Vosotros es que sois ratas de ciudad. Nosotros aquí en los pueblos estamos de puta madre. Oye, ¿y quién era el del tractor? Para que le devuelvas el saludo de mi parte, más que nada. Si te lo digo, igual flipa. Ese es de... Mira, ese sí que vive de la música. Ese tío es el DJ de Paquirrín, de Kiko Rivera. ¿Cómo que el DJ de Paquirrín? Pues no es Paquirrín el DJ. Sí, Paquirrín es DJ, pero él sale a cantar con el micro por ahí. El que le pincha era ese del tractor. ¿Qué te parece a ti? Me cago en Dios. DJ y en sus ratos libres tractorista. Sí, sí. Hostia, qué tremendo. Es de esto que saca una canción al año ahí de puta madre. 300.000 me gusta, no sé cuánto vive de la música, de puta madre, pero mira, cuando lo necesito aquí lo tengo, al tío echando una mano. Tremendo, tremendo. Bueno, este volumen 1, no tengo aquí apuntados el número total de temas, creo que son 9, 10. 10 temas son. 10 temas concretamente. Estamos escuchando de fondo varios de ellos. Vamos a escuchar. Ya tuvimos la oportunidad aquí de disfrutar de ese primer sencillo que publicasteis hace unas semanas, nada más. Ese Quema tu iglesia, Burn Your Church, que la verdad que nos dejó pues a todos, pues. No sorprendidos, sino satisfechos, ¿no? Y sí. Joder, de puta madre. Un rock and roll bueno y con mensaje todavía mejor. Mira que nosotros no tenemos mucho mensaje en las canciones tampoco, ¿eh? Solemos hablar de sexo, droga y rock and roll y punto. Pero bueno, y hay un par de temas o tres ahí con toque reivindicativo y ese es uno de ellos, sí señor. En contra de la iglesia, de todas las putas religiones, de todas, absolutamente. Mira, también nos está saludando por aquí Roxana desde el festival Hell Rock. Mira. Te decimos que aquí están dispuestos los Black Bombers para participar en ese festival cuando se pueda volver a realizar. Que ahora mismo todos los festivales tienen un futuro bastante incierto, al igual que las propias bandas, ¿verdad? Joder, ya te digo. Nosotros, desde luego, todas las bandas lo están pasando mal, pero nosotros lo hemos pasado puta, porque ya, como has dicho antes, el disco salió en octubre ya. Y tuvimos que suspender ya todas las presentaciones que teníamos y todo porque me dio un chungo ahí. Y todavía estoy esperando que me operen ahí de la vesícula y tal. Y tuvimos que suspender todo, que no podía tocar. Ahora ya, cuando decidimos sacarlo en CD, yo sí estaba mal. Hemos encontrado un buen amigo nuestro que me sustituiría a mí en la guitarra si hiciera falta en algún concierto y tal. Y nos viene el rollo del coronavirus. Así que mal año hemos escogido para sacar disco, pero bueno, hay que tirar para adelante como sea. Te mandan saludos desde Argentina, el amigo Diego de los Demoledor, también te mandan saludos desde Venezuela, nuestro compañero Carlos del programa Sobre la Dosis, que dice que linda frase, Burn Your Local Church. Sí, señor, sí, señor. Un saludo para toda la peña que escucha del otro lado del charco, que sé que son muchas. Y también saludos de Silviña, que la tenéis ahí cerquita, porque vive ahí en Galicia, que dice que en la tribu también habemos tractoristas y hacemos nuestras cositas. Muy bien. Sí, señor. Somos rurales aquí. Exactamente. La parte esta gallega, lo de la parte de gallega, ya sabes, que la huerta es lo nuestro. Está quedando una entrevista tan rural que vamos a tener que decir que es una entrevista con pedrada, ¿eh? O con Pedro al menos. Has pedido. Bueno, veo también aquí otro dato interesante. Y es que, bueno, lo he pillado de lo que ponéis vosotros mismos en vuestra descripción en Facebook concretamente. Que habéis sacado este trabajo gracias a la financiación de 6 sellos discográficos distintos, todos del underground. ¿Eso cómo se hace, macho? Pues ya te digo, pues mira, eso fue el cantante Miki, que tenía mucha fe en nosotros, y porque yo tenía, cuando hicimos este grupo, pues pensando en un grupo local, ¿sabes? Como los que hemos tenido siempre por aquí. Pero bueno, este Miki, que es el más viejo y tal, le veía ahí potencial y mandó a unos cuantos sellos por ahí el máster cuando grabamos el disco. Y mira tú que nos respondieron 6 sellos diferentes, tío. Positivamente, que ellos ponían pasta para sacar la edición en vinilo. Todos ellos trabajan con vinilo. Y yo, si quieres, te los nombro, porque la verdad es que se merecen el reconocimiento. Son peñas que están apoyando al underground, están sacando un montón de grupos para adelante y se merecen el reconocimiento. ¿Te los nombro? Bueno, ya te los nombro yo, los tengo por aquí. Son Gato Encerrado Records, Violence in the Veins, Odio Sonoro, Hombre Montaña, Noiseland Records y El Beasto, que por hacer un poco de rima, ¿qué hicieron? ¿Se repartieron el gasto entre los 6? ¿O cómo lo hicieron? ¿O lo sacaron independientemente cada uno? No, ellos pusieron la pasta, nos dieron la pasta, dice, toma, que hay que sacar vinilo, nos dieron la pasta para sacar los vinilos, porque en principio tampoco teníamos contemplado mucho el vinilo, que es mucho más caro sacarlo y tal, y teníamos pensado primero CD, y según se vaya recaudando, pues ya sacar vinilo más adelante. Pero como ellos nos adelantaron la pasta para el vinilo, pues mira, sacamos primero la edición en vinilo y estuvimos un tiempo trabajando con el vinilo, pues para que ellos lo vendan, recuperen su inversión y ya una vez que ya se han terminado, por eso sacamos ahora la edición en CD. Que por cierto, el que pille el CD, pues como se quedaron ahí dos canciones fuera por cuestión de tiempo en el vinilo de la maqueta anterior, pues la hemos incluido en el CD como bonus track. Y una de ellas es esa que has puesto, que sacamos el vídeo recientemente de Baptizing in Beer. Y así fue la vaina. Pues ya lo veis, pillando el CD tenéis prácticamente, bueno, no todo, pero sí prácticamente casi todo lo que han ido sacando los Black Bombers. Saludos también hasta Bilbao Coindarra, porque acaba de hacer acto de presencia en la tribu Eric Perro Loco, de los Perro Loco de toda la vida. Y Charlie Rock and Roll, de Generación Suicida, que dice que qué gozada que se lanza a ver si encuentra ese vinilo, porque él también es vinilófilo. A Charlie le tengo guardado uno, con todo el cariño. Díselo, bueno, ya si lo está escuchando, ya que sepa que yo le tengo guardado uno, firmado. Mira, para cuando vayamos a Madrid. Firmadico y todo, Charlie, para cuando se pueda hacer viajes interprovinciales. Pues yo qué sé, claro. si no se puede a una mala, te lo mandarían por correo. Ya le mandé por correo un CD, pero el vinilo ese hay que darle mano a mano. Tenemos que esperar a encuentros en la tercera fase, como decía la Peggy. Sí, sí, ahora sí que ha cobrado sentido el título de esa película, ciertamente. Los encuentros en la fase 3, en la tercera fase, correcto. Bueno, Pedro, estoy aquí súper a gusto charlando contigo. Lo que pasa es que este programa tiene la duración que tiene. Yo no sé qué tal vas tú de batería en el teléfono. Vengo a tope yo. De batería yo y el móvil, los dos venimos a tope. Sí. Isidro también, que me ha venido con una bolsa de cerveza aquí de puta madre. Y un cargador, por si acaso. ¿Qué te iba a proponer, hombre? Vamos a hacer algo distinto por una vez en el Pequeño Tornasco. Y si funciona, pues igual lo podemos hacer hasta para más veces. Pero si te apetece, nos trabajo contigo. ¿Te apetece quedarte todo el programa? Si quieres, aquí estoy. Porque, ya ves tú. Porque escucharíamos un tema más de Black Bomber. Y luego viene la bizarrada, que es lo que más triunfa de Pequeño Tornasco. Así que si os queréis quedar a comentar, tanto Isidro como tú, nosotros encantados, Venga, aquí estamos de comentaristas aquí, venga. Venga, pues vamos a hacer ese ensayo. No cortamos conexión con los Black Bombers. Ahora eso sí que vamos a dar por finalizado este segmento que han protagonizado absolutamente, escuchando otro auténtico temazo, el corte número 10 de ese Volume 1, volumen 1, como lo queráis decir, Vol 1, Vol 1, coronavirus 0. Vamos a escuchar Down to the Ground y si nos quieres contar un poquillo de qué va el tema, Pedro, encantados. El tema va pues del juego, de las apuestas y de la gente que se viene arriba apostando, taca, taca, taca, taca, y al final la banca siempre gana, ya se sabe. Así que Down to the Ground, vuelve al suelo, que te la pegas. Bueno, lo que en españistaní vendría siendo batacazo. Saludos, vía Ternasca. Como Madrid está en fase cero y todavía no se puede encontrar, pues saludos desde... no sé, ya nunca me acuerdo si es desde Colorado o de Carabanchel, da igual. De él y de los ratones colorados para Charlie Rock and Roll, venga. Y el Dez que nos comenta que molan un huevo los Black Bomber. Ya lo creo, compañeros. Saludos también. Ahora sí, para colada, para Juanma. Elías, que un abrazo de Charlie. Deja cuando faltó aquí yo la portera. Y Eric, que dice que también que suena muy bien los Black Bomber, joder, como para que no te gusten, pájaros, y si no paras tú con los motos hits. Pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, Pedro, tienes a toda la tribu de Nazca loca con los Black Bomber, ¿eh? Están aquí que nos paran. Arturo de lo Básico también. Qué pasada, qué rock and roll cañero. A tope. Se te oye, se te oye. ¿Puedes hablar? Sí, señor. Muy contento que estamos nosotros de que os guste la historia. A ver si esa de... ¿Cómo era? El Hellfest, a ver si nos llama. El Hellrock. La Rosana. Pues bueno, a nosotros, ahí le dejamos el mensaje. Por no estar enterada, no será. Directamente enterada, además. Nos vamos a ir a por las bizarradas, que hoy vienen mucho de... desencanto... desencanto, desenamoramientos varios. Vamos a por el primero de los titulares. Rosa. Envía 1000 kilos de cebollas a su novio. Tras descubrir que le engañaba junto al mensaje, ahora es tu turno de llorar. Y de cortar cebolla, ¿eh? Que anda que no tiene cebolla para cortar con 1000 kilos el hijo puta el chino este. Una joven de la ciudad china de Sibo, en la provincia de Shandong, se llevó una terrible decepción al descubrir que su novio se estaba mandando mensajes con otras chicas y le había estado engañado anteriormente. Pero tras dejarlo y llorar desconsolada durante 3 días y 3 noches, decidió vengarse a su manera. Según los medios locales, la señora Shao lo pasó fatal los días después de su ruptura, mientras que su pareja se fue de viaje. Cuando el momento este que soltaron a los chinos, 11 millones de chinos por ahí. Hombre, el país es grande, ¿no? Pero con la de chinos que hay, como para mantener la distancia de seguridad, lo veo complicado. Bueno, al enterarse de que él había estado divirtiéndose por ahí y que no había derramado ni una lágrima, preparó este original plan para darle su merecido. Que digo yo que con las cebollas lloras si cortas la cebolla. Si no, es muy difícil llorar. La cebolla ya se sabe. Para cortar la polla, que ¿no? Que te crezca la cabeza. Pero bueno, el plan no le salió como ella esperaba. No le salió como ella esperaba porque el pedido llegó a la dirección del joven, pero este no se encontraba en su domicilio. Pero digo yo que le... que la puerta estaría inundada de cebollas, son 1000 kilos. Claro, claro, porque descargaron los 1000 kilos de cebollas. Y para cuando el exnovio llegó a su casa, el olor ya se había repartido por toda la comunidad. No sé si lloró o no, pero el olor era asfixiante. Ahora todo el edificio huele a cebollas, comentó un vecino. O sea que lo hizo todo para joder, para putear al novio, y al final lo que ha puteado a toda la comunidad de vecinos de él. Bueno, dicen que es bueno para el coronavirus, la cebolla. Lo mata todo. El olor a cebolla lo mata todo. La muchacha ya está tramando una nueva estratagema. Como lo de la cebolla no ha funcionado, le hará vivir entre espinas. Torn Between, que es como se titula el tema que estás escuchando ya, de los californianos As I Lie Dying. Nuevo sencillo extraído de Shaped by Fire, el nuevo y séptimo trabajo ya de los metalcoretas californianos As I Lie Dying. Así como me voy tumbando, me muero. Torn Between. Asaltomatarradiorock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Joder, menudo follón me había organizado yo aquí, despreguntando que si, dice, este no era el cantante, esta no es la banda que el cantante contrata a un sicario para matar a su novia, y yo pensando que hacía referencia al Chino de las Cebollas, ¿sabes, tío? Digo, que yo sepa que el Chino ese no cantaba en ninguna banda, pero claro, se estaba refiriendo a los As I Lie Dying. Pues sí, sí, ciertamente, hubo ahí una investigación. El tipo, está claro que debió salir libre. Bueno, la verdad es que no estoy muy al tanto de la historia, pero sí que me suena. Y además, pues también nos viene bien, ¿no? En estas bizarradas de desamoríos y desencantos que estamos viviendo en este episodio número 244 de Pequeño Ternasco, en el que los Black Bomber están siendo absolutamente protagonistas, tanto que los tenemos todavía aquí disfrutando con nosotros de las bizarradas. Aquí estamos, escuchando, sí señor. Las noticias son las interesantes, las otras no interesan ya. Que estaba pensando yo ahora, digo, joder, parecemos, ¿cómo se llama el pelirrojo este enano? El Iofut. El Pablo Motos, digo. Parecemos los de, ¿cómo se llama? El Ferrama, ¿cómo se llama? El Hormiguero. Ah, sí, parecemos el Hormiguero. Hoy se le han venido a pasar bien al Pequeño Ternasco los Black Bombers. En fin, venga, pues vamos a continuar con esas bizarradas. ¿Cuál es la siguiente? Roxa Rosales, por favor. Sale de su coche para escuchar un mensaje de su amante, pero el Bluetooth provoca que su esposa lo descubra. ¿Cómo vivirás, Johnny? Día a día. Sí, día a día, y procurando estar más atento a las tecnologías y a cómo funcionan, porque menuda metedura de pata. La historia de un hombre infiel está corriendo como la pólvora en México, donde se ha hecho viral después de que varios medios latinos hicieran eco de la misma. En ella, el protagonista es un hombre que, nervioso, tal y como cuentan las informaciones que vienen de allí, se bajó de su carro para escuchar un mensaje de su amante. Sí, sin darse cuenta de que se había dejado conectado el Bluetooth. Lo que le sirvió a su esposa, que estaba en el interior del vehículo, para descubrir que él era infiel. O sea, que todo lo que se estaban diciendo se estaba enterando la otra dentro del coche, ¿sabes? Pero espérate. Decía mensaje así: hola, mi amor, ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué? Además, al reproducirse el mensaje por Bluetooth, no sonaba en su smartphone, en el teléfono del hombre, sino en el coche. Por lo que en su intento de escucharlo, lo que el hombre provocó es que se repitiera dentro del vehículo una y otra vez. Madre mía, la esposa estaría ya... Sí, sí, pues flipad con la esposa, porque lo gracioso de todo es que la tipa, ni corta ni perezosa, grabó la escena y la subió a TikTok, que es donde se ha viralizado. Esta es mucho más práctica que la de las cebollas, ¿eh? Se van. Los micros abiertos juegan malas pasadas, ¿eh? Ya te digo. Cuidado. Sobre todo cuando no tienes uno ni siquiera delante, porque que les pase a los políticos que tienen el micro delante, pues yo qué sé, pues podrían andar con más cuidado, pero el otro que se iba. En fin, está claro que el muchacho este no se maneja bien con las tecnologías modernas. Él es más de los antiguos. Que por otra parte, ser de los antiguos no es nada malo, sobre todo si eres de los antiguos. Esta banda mona, eres el que ya está escuchando. El tema concretamente se titula Senda de la Luz Fantasmal y viene incluida en Oro para las Naves, el tercer trabajo discográfico de esta formación argentina de stoner rock y hard rock rutero. Putero no, rutero, que lo he dicho con rrrr. Las pirámides en la luna. No ven los cuerpos en el mar. No ven que nada nos alcanza. Nos cuenta Diego, esto es lo bueno de la tribu Ternasca, que estamos, tenemos corresponsales en todas las partes del mundo. Nos cuenta Diego de los Demoledor que el cantante de esta banda, Pato Larralde, es el productor. Comparten productor con los Demoledor, ¿vale? Que son ambos, el mismo productor ha grabado los ambos discos de ambas bandas. Y dice también que Pato Larralde es sobrino del folclorista más importante de Argentina. AsaltoMataRadioRock.com. Y sí, efectivamente, el de los Asai Light Dying fue detenido por perpetrar, por confabular para asesinar a su esposa. Bueno, Pedro y Isidro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, troncos. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Una hora se te queda corto, que lo sepas. Ya. Me lo sé de todos los días, tronco. Te lo puedo asegurar. Se me pasa. Hay programas que son dos horas que se te hace una eternidad, pero pequeño Ternasco, una hora se hace corto. Lo bueno que tenemos ahí, nuestra dosis todos los días. Por cierto, los antiguos, una banda de puta madre que lo descubrí en Asalto Mata Radio Rock y me parece una bandaza de puta madre. Pues muchísimas gracias, Pedro. Nos vemos en la próxima. Esperamos que sea pronto. Y también desde aquí, muchísimas gracias por ser una de nuestras bandas asociadas en Asalto Mata Radio Rock. Nada, muchísimas gracias a vosotros por el apoyo y la difusión. Y un saludo muy grande para ti, para Rosa y para la tribu Ternasco. Au pai. Bueno, si estás en la sintonía de AsaltoMataRadioRock.com, te recomiendo que te quedes a escuchar el siguiente programa que nos sucede. Mira, precisamente, además desde León, nuestro compañero Debe Martínez Mora y su Rock Nación. Los jueves, el pequeño Ternasco cierra el boni. Hoy lo hacemos con este tema llamado Rugir y Morder y que era el penúltimo corte del Flechas Cardinales, el disco, el último disco de los Barricadas, ya sin el Drogas. Así que ahí os quedáis escuchándolo, pero no se vayan todavía, que despedirse con Manda Wakanda. No había visto este comentario de Carlos que nos dice que tú y yo, Rosa Rosae, somos los Francas y Barrancas, de pequeño Ternasco. Creo que sí. Sí, aquí estamos currando como hormiguitas todos los días, ya sabes. Nos cuenta Alma desde Barcelona que la última media hora se ha quedado sin batería y que va a tener que escucharlo en la lata. Pues claro, para eso estamos ahí también. Y así además, de paso, aprovecho y te saludo a ti que nos está escuchando vía podcast. Escaramuzas, rebaños espantados. Cuando me miras, me siento diferente. Y cuando no, me desangro y vacío. No queda tiempo para pensar ni para nada más que no sea despedirse. Nos largamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta el lunes y hasta, o hasta el sábado que quiera escuchar Senderos de Rock. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros después de este fantástico programazo que hemos tenido con los Black Bomber. Un auténtico placer contar con estos muchachos en las bandas, en bandas asociadas a saltomatarradiorock.com y también, por supuesto, aquí en Pequeño Ternasco. Una entrevista divertida y especial que nos ha salido. Así que agradeciendo nuevamente la escucha, tanto en directo como vía podcast, enlatado en conserva, se despide de todas y de todos vosotros vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que, como siempre, te recuerda que si estás medio dormido, medio dormida, en el metro, en el tren, en el bus, en el parque, corriendo delante de los toros de San Fermín, en un atasco, la cosa mejora. Escuchando Pequeño Ternasco, en tanto santa rascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes, otra vez. O si acaso, este sábado en Senderos. ¡Aupa!